Tenemos en primer lugar a la doctora, a nuestra amiga, la doctora Luisa Pared. Luisa es doctora honoris causa en leyes por la Universidad de Carleton en Ottawa. Es abogante. Es abogante, cuidado. De Canadá, investigadora titular de este instituto, es miembro de la Asociación Civil Sendas. Sus líneas de investigación son desarrollo sustentable en el medio rural, evaluación de políticas públicas, gestión y manejo de recursos naturales, ecoturismo, participación, ciudadanía y transparencia. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, cuenta con un gran número de artículos en revistas académicas y capítulos en libros, y le damos la palabra a Luisa entonces. Ok, con esto sí. ¿Se oye bien ese sí? Buenos días. No acudan a mí para algún asunto en que requieran un abogado. Es que en la universidad donde me dieron ese doctorado, en el área de ciencias sociales, cuando es de ciencias sociales, escogen alguna de las facultades o especialidades, entonces es doctorado en leyes, pero no soy abogada, no tengo nada en contra de esa noble carrera, por supuesto, pero no van a pensar que tengo un despacho ahí donde pueda atender alguno de sus problemas. Bueno, a mí me hubiera gustado estar en las exposiciones de experiencias concretas, pero en esta ocasión, no sé por qué razón, me pusieron como la primera. Y en el tema, pues, provocador para lanzar algunas propuestas para que recojan aquí nuestros comentaristas y todos nosotros en la discusión, que es este primer tema, la construcción social en los espacios regionales. Nada más quería antes de empezar a hacer un comentario a partir de la introducción que hacía Sergio, con la variedad de temas que tenemos aquí, que debatimos cuando discutimos sobre las regiones, vemos un enfoque mucho más interdisciplinario de lo que se acostumbra o de lo que se acostumbraba incluso en nuestro instituto, ¿no? Y esto muestra la complejidad de los problemas y la complejidad de los abordajes para los problemas, y qué bien que estamos transitando hacia ese tipo de enfoque cada vez más interdisciplinario. Y a eso quería agregar que, además de ser los 80 años del instituto, los 100 años de la UNAM, y lo digo porque en el ámbito de ciencias sociales a lo mejor no se tiene tan presente como en otras instituciones de la UNAM y otras universidades donde se trata cuestiones ligadas a las ciencias naturales, estamos en el Año Internacional de la Biodiversidad, y nuestro instituto ha tenido una participación muy activa en el comité de la UNAM para organizar los eventos. Incluso tuvimos aquí un seminario también sobre interdisciplinariedad. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones generales que abrevan más que todo en lo que estoy haciendo actualmente y lo que vengo haciendo, pues, desde que salí de la escuela, podemos decir, ¿no?, hace ya muchos años, que es de intervención en el ámbito rural, en aspectos ahora ligados más que antes a cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, con manejo de recursos naturales. Actualmente formo parte de un equipo de trabajo en el estado de Veracruz que trabajamos sobre el tema de gestión de cuenca. Esto me ha llevado a campos donde no había incursionado antes, como las cuestiones de las políticas urbanas, sobre todo relacionadas con algunos temas de recursos naturales, como es el agua, obviamente, ¿no? En ese sentido, yo quiero abordar nada más tres temas aquí que me surgen a partir de mi quehacer cotidiano en el campo, ¿no? Uno es la cuestión de región. ¿Cómo, o sea, qué entendemos por región y cómo ubicamos nuestro trabajo de intervención en el ámbito regional a partir de los cambios sociales y las nuevas configuraciones territoriales que tenemos ahora, que son distintas, y que implica un quehacer distinto y un enfoque distinto para nosotros. La otra cuestión es la construcción social, ¿no? ¿Qué es eso, la construcción social? Y el tercer aspecto sería sobre la naturaleza de la intervención externa, intervención de los diferentes actores, sea gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, academia, en este contexto anterior, esa búsqueda del sujeto social o estos esfuerzos hacia la construcción del sujeto social. Entonces, empezando por el primer punto de las nuevas configuraciones regionales, estamos en un momento, ya desde hace rato, de una integración de las economías rurales e incluso de las urbanas a ámbitos de la globalización, es decir, por un lado el fenómeno de la migración que viene sobre todo del campo, pero también de algunas gentes de ciudades, que implica cambios fundamentales en la economía rural por el mecanismo de las remesas y también cambios culturales, sociales, la familia, etc. Ese no lo voy a abordar, sino otro relacionado con estas nuevas configuraciones, que es el fenómeno de la periurbanización de las zonas conurbadas, ¿no? Las grandes zonas conurbadas del país, donde observamos un crecimiento de la urbe sobre los territorios rurales, ¿no? Incluso podríamos decir un crecimiento explosivo, suena muy decente, decimos algunos salvaje, en el sentido de que no obedece estrictamente a una necesidad de vivienda o a una llegada de mucha gente que encontraría la manera quizá de acomodarse, sino que obedece a los intereses del gran capital ligado al comercio, las grandes plazas comerciales, que ya es un modelo en todo el país, y que obedece al interés del capital inmobiliario en desarrollar fraccionamientos, etcétera, y que esto significa una transfiguración de estos territorios rurales, bueno, por todo el fenómeno de la plusvalía que adquieren los terrenos, y en un contexto de situación del campo, situación rural, donde ya se va perdiendo esa vinculación o conexión del campo con la ciudad como proveedor de alimentos, básicamente, donde los alimentos son producidos cada vez a mayores distancias nacional e incluso internacional, ¿no? En esa interacción, el otro aspecto que va creando una situación más subalterna que siempre para las zonas rurales es la extracción de sus recursos naturales para esa necesidad de crecimiento de la ciudad, vale decir, no solo agua, sino los bosques están al servicio, puesto que nuestra industria de la construcción todavía es muy a base de siembra de madera, etc., y muy artesanal en muchos casos, ¿no? Entonces, esto desencadena nuevos procesos, también nuevas oportunidades, que en términos sociológicos han sido agrupados bajo el concepto de nueva ruralidad por algunos sociólogos, porque si bien desencadena una serie de impactos sociales y ambientales negativos, también abre una serie de oportunidades y de estrategias para revertir, digamos, algunos de estos problemas. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, es toda esta cuestión de la compensación por los servicios ambientales de las ciudades hacia estas zonas que los abastecen. Esto no es un tema en el que me puedo extender ahorita, pero implica nuevos espacios para el diálogo, para la planeación regional, donde lo que se busca es no que ese diálogo o esa planeación no se dé en en el tipo de relación hegemónica de estos grandes de estas grandes zonas conurbadas hacia sus municipios rurales, sino en una versión más democrática, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tanto de la investigación como de la organización, la movilización popular, los ámbitos de gobierno, esta nueva ruralidad no es compatible con la división tradicional que se ha hecho de lo rural y de lo urbano. Eso implica la necesidad de, y el reto de tejer nuevas redes sociales, nuevas alianzas, construir nuevas plataformas y agendas donde convergen los intereses de los actores urbanos y rurales. Entonces, de repente, quienes nos hemos dedicado siempre a la cuestión rural, implica identificar actores urbanos, y a veces pues no los hay. Los hay en las instituciones gubernamentales, los responsables de diferentes áreas, pero a nivel de movimientos populares no existen exactamente esas redes o estas organizaciones que representan estos intereses. Entonces es también impulsar estas instancias, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi primera reflexión sobre cuando hablamos de región, ya. Y tendemos, ¿no? Aquí tenemos quien nos va a hablar de cuestiones rurales o de cuestiones urbanas, ¿no? Pero esta es una interfase que es cada vez más presente y necesaria, sobre todo en estas zonas que tienden a ser el basurero, el vertedero de aguas sucias, cuenca abajo, o los que proveen, pero no proveen de todo lo que podría dinamizar sus economías, y por eso pues el camino de la migración es la alternativa que les queda muchas veces. En cuanto a... me avisan 5 minutos antes de... son 20 minutos, ¿no? 20, vamos, llevamos como 13, así es. El otro de la construcción social, ¿qué significa hablar de construcción social en los espacios regionales, ¿no? En América Latina, desde los años 60, ha habido una transformación semántica de quienes han reflexionado o, sobre todo, buscado intervenir en lo que ha sido la realidad social de explotación, de exclusión, de pobreza, etc., desde los años 60. En aquel tiempo, hablar de pedagogía de los oprimidos con las corrientes de Freire, después con Fals Borda, otros, viene todo el movimiento de educación popular muy ligado a la teología de la liberación, y hoy en día, en los años del siglo XXI, pues ya escuchamos ya otros conceptos, pero que finalmente quizás sea lo mismo dicho de manera más dominguera o más, pero que el fondo del asunto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo superar esas condiciones de exclusión? Ahora se habla de densificación social, cermeño, de construcción social, de diálogo de saberes, quienes tienen toda la jerga de la cuestión de manejo de recursos naturales, de biodiversidad, etc. Yo las preguntas que yo uso eso también, de decir la construcción del sujeto social, o de los espacios para la participación y para la consolidación de un sujeto social. Podríamos correr el riesgo de que esto suene un tanto colonialista, esa expresión de construcción sujeto social, si no distinguimos entre dos tipos de circunstancias, ¿no? Aquellas donde realmente el sujeto social está más que construido, y donde humildemente lo que nos toca a nosotros es ir a aprender y a sumar esfuerzos con ellos. Me refiero a esas comunidades andinas de Ecuador, de Bolivia, donde hay un sujeto social tan fuerte que logra plasmar en la Constitución. Plasmar en la Constitución sus utopías, sus prácticas sociales, sus usos y costumbres. Bueno, allí creo que podemos ir de estudiantes a aprender cómo lo han hecho. Y es muy importante la solidaridad con los movimientos. Pero hay otros casos que, bueno, no digo que no haya estos sujetos sociales fuertes también en México, ¿no? Pero tenemos un problema de dispersión, de fragmentación, de atomización, y de pelearse más entre los que piensan igual que con el enemigo central, ¿sí? Y ahí habría que recordar a Mao Zedong con sus importantes, aunque suene fuera de, ¿verdad?, con sus importantes escritos sobre las contradicciones internas en el seno del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que ya les traje así como que un pasado bueno. Bueno, entonces, ¿quién construye y para qué y frente a qué? Y aquí quisiera plantear que, bueno, retomando pensamientos del Foro Mundial de las Alternativas como François Guattari y otros de esta línea, en estos momentos de mundialización del capitalismo, con sus efectos de exclusión, incremento de la pobreza, crisis económica, deterioro ambiental, esta penetración de la lógica del mercado es en ámbitos cada vez más numerosos de la vida humana, como la educación, la salud, la seguridad social. Entonces, actualmente las políticas están muy enfocadas hacia intentar atender a los excluidos con políticas de desarrollo social, y entonces en este sentido la reducción de los pobres a objetos de asistencia, que también pueden ser objetos de resistencia, y donde allí tenemos la primera reflexión sobre la distinción entre un sujeto y un objeto, ¿no? Donde esas políticas ubican a toda esta población excluida como objeto de sus políticas, ¿no? También en las características de las nuevas formas del Estado, ahora un Estado reorientado a favor de los intereses capitalistas con feminización de la miseria. La influencia individualizante del mercado ha conducido, por un lado, a la atomización social, pero también a la mundialización de la resistencia y de las luchas sociales, que es la otra parte interesante de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sociedad queremos? Esta construcción de la utopía y esta vinculación entre los agentes externos y estos sujetos sociales, ¿no? Ahora, me quedan 5 minutos, ¿no? Quisiera pasar a la cuestión de la naturaleza de nuestra intervención externa, ¿no? No sé si la mayoría, pero en los lugares donde yo he trabajado, sean comunidades mestizas o comunidades indígenas, este tejido social que encontramos ahora, bastante erosionado en muchas ocasiones, que ha perdido esa capacidad de cohesión y de tejer su visión de futuro y sus estrategias para llegar a esa visión de futuro, yo lo caracterizaría como que muchas veces el nivel organizativo no es muy alto, en la relación con el Estado ha predominado el clientelismo, de tal manera que se acota a lo que se ofrece y no a lo que se quiere construir. Y hay una escasa comprensión entre las prácticas tecnoproductivas locales y los impactos ambientales a nivel local, pero también a nivel global, que están relacionados con esto, ¿no? Entonces, una de las reflexiones es que, en este caso, antes de construir, o para lograr construir un sujeto social, primero hay que desconstruir, ¿no? Hay que pasar por un proceso de deconstrucción, como dirían Nolo y otros que hablan mucho en esta respuesta a la hegemonía, pues desde la época colonial, pero también en este colonialismo interno, como lo calificaba González Casanova en los años 70, 60, 60, ¿cierto? Entonces, quienes nosotros estamos muy inmersos, no en estos grandes movimientos mundialistas y tercermundialistas y altermundialistas, etcétera, sino que picando piedra desde lo local, no tenemos ninguna seguridad que los procesos que estamos impulsando, sea de economía solidaria, sea de manejo de recursos naturales, mencionemos lo que sea, no sean reversibles, dado esa política, esa cultura política que se ha implantado, y estoy hablando de los lugares con bajos niveles de organización, con un tejido social descompuesto, pero por una razón u otra estamos o hemos escogido trabajar ahí. Una cuestión fundamental es que a partir de proyectos concretos que buscan fortalecer las capacidades en términos técnico-productivos, en apropiación y manejo sustentable de los recursos, con toda el andamiaje conceptual que nace hace 20, 30 años a partir de la agroecología, el paradigma de la sustentabilidad, la nueva racionalidad ambiental, etcétera, el diálogo de saberes, el etnoconocimiento. No nos quedemos solamente en este nivel, que ya es bastante trabajo de por sí, sino para ir avanzando hacia la construcción de este sujeto que pueda decidir lo que quiere de su comunidad, de su región, y de enfrentarse a las imposiciones, al despojo de su territorio, repeler las intervenciones externas que van en otro sentido. En todo momento en ese trabajo no hay que perder de vista dos cosas, a mi manera de ver. Es esa relación entre lo local y lo global, cómo lo global nos está afectando localmente, el cambio climático, los retos que esto presenta para la agricultura, pues es más clara ni el agua. Y otro es la reproducción de los mecanismos de dominación y antidemocráticos en los cuales la sociedad local está sumergida, pero que tiende a reproducir constantemente a su interior. Eso quiere decir la recuperación de los valores tradicionales de democracia interna, de consulta pública, de honestidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de estas formas de liderazgo. En otras palabras, como Utar también dice, partir de un análisis apropiado de la realidad y de una ética. Entonces, en cuanto a este análisis, se trata de utilizar instrumentos capaces de estudiar los mecanismos de funcionamiento de la sociedad, de entender sus lógicas, con criterios que permitan distinguir efectos y causas, discursos y prácticas, a la vez que avanzan en la capacidad organizativa, en la construcción de acuerdos locales, en el manejo administrativo honesto y en la comprensión de algunos problemas en el ámbito global y su relación con las prácticas de manejo de recursos concretos en el ámbito local. Para terminar, quisiera plantear que en esa conformación del sujeto local, no solamente a nivel local, sino relacionado con las redes, haciendo alianzas con movimientos a nivel regional y nacional, se presenta esa atomización y esa división y esas contradicciones entre quienes pues más o menos andamos por el mismo rumbo. Y uno de los elementos centrales en esto que divide la izquierda, a mi manera de ver, es que cuando hablamos de los espacios de participación, solamente, o sea, hay una polaridad, polarización entre o los espacios autónomos únicamente y la autonomía local, o la utilización, la modificación de los espacios públicos que nos permite la legislación actual, los gobiernos que tenemos o padecemos según donde vivamos. Entonces, eso es un tema a debatir, ¿no? Y de ahí vienen todas las políticas ambientales, por ejemplo, y la satanización de muchas cuestiones que ayudan a avanzar en la perspectiva de algunos, en la construcción del sujeto social, y en la de los otros no, y donde predomina muchas veces un lenguaje muy radical, muy desde la autonomía, pero que no está respaldado en la base, en la construcción de estos nuevos valores, rescate de estos. No tengo tiempo de dar ejemplos, pero tengo unos ejemplos preciosos con cierre de presas y cuestiones así que están pasando o acaban de pasar, ¿no? Entonces, esto significa que en nuestros pequeños proyectos hay que cuidar los procesos, reflexionar constantemente sobre los impactos en distintos niveles, sobre los procedimientos, los valores. En este proceso se pretende avanzar hacia la recuperación o construcción, no de la comunidad, que a lo mejor esto es una utopía no siempre posible, sino de la comunalidad, y la comunalidad no es rural, no es indígena, es universitaria, es asociativa, es en donde estemos, que es la fuerza que permite enfrentar los intereses hegemónicos, los intentos de despojo de los territorios y de los recursos. Gracias.